Contacto Sur, la verdad tal cual es. Bueno, nos vamos un 19 de junio del 2022 a Colombia. Acaba de ganar Gustavo Petro y Francia la presidencia y vicepresidencia de Colombia, un hecho histórico que asumirán como presidentes el 6 de agosto en la segunda independencia de dicho país, y esperemos sea la definitiva. Y nos vamos a hablar con Manuel Aranda, nuestro compañero de Clarín Prensa. Manuel, felicitaciones, tan contentos nosotros como me imagino ustedes deben de estar súper, súper contentos. Hombre, muy buenas tardes, colega y compañero Rubén Suárez, que también además somos parte en CONAICOP, ¿no? En la Red Internacional de Comunicación. Sí, desde Clarín de Colombia, y gracias por entrevistarnos, compañero, y hacernos llegar más allá. Sí, de verdad, es como lo que nosotros aspiramos que sea la transición hacia la segunda y definitiva emancipación de nuestros pueblos, que fue señalada con la espada de Bolívar blandiéndola desde el lomo de aquel caballo corcel blanco saltando desde el salto de Tequendama cayendo al vacío más de 100 metros y no morir, para liberarnos en aquel entonces solamente de España, que desgraciadamente nuestros ancestros criollos no estaban preparados para saber que había que mantenerse esta emancipación y librarnos ahora del nuevo imperio desde Inglaterra, desde el Reino Unido hacia Estados Unidos, que considera que somos los dueños de él. Sí, efectivamente hoy le hemos ganado a la maquinaria de más de 200 años impuesta y últimamente por más de 20 años a través del uribismo, con 11.278.225 votos, con cerca apenas el 89.89% por encima del títere del Rodolfo Hernández con 10.567.346 votos. Exactamente. Esto hace historia en el día de hoy, pero además también una historia que arranca y que no va a ser un camino fácil, porque van a tener en contra todo lo que es esa maquinaria, desgraciadamente, del genocida del mundo, como es los Estados Unidos de Norteamérica. Efectivamente, y ya nos lo están haciendo saber a través de las redes, que el 50-46% por encima, que es lo del pacto histórico, la coalición pacto histórico en la cual nosotros hacemos parte, y en el caso particular, de manera orgánica, quien le habla, Manuel Arango, en Colombia Humana, que es el antecesor de pacto histórico, con el 50-46, por encima de toda una institucionalidad mezquina, corrupta, criminal, desplazadora, que fue la que lideró ahora los 10 millones el señor Rodolfo Hernández con el 47-28%. Aquí lo requisito es que con más del 50%, pero para la primera vuelta, en esta segunda vuelta no hubiéramos necesitado el 50%. Cualquier cifra que fuera mayoritaria ganaba. Sin embargo, colocamos más del 50%. Esto ya nos lo están sabiendo porque ahora saben ellos, a pesar que nosotros le estamos diciendo que no somos revanchistas, que simplemente los consideramos contradictores, contrarios en ideas, pero que podemos ir consensuando muchas, y aquellas que nos de disensos las podemos seguir analizando. No, ya están, ya se han desparpajado con amenazas y diciendo por toda parte que en Colombia, abro comillas, ha triunfado el mal, cierro comillas, son las palabras de la extrema derecha resentida, porque aunque reconocen la derrota, pero no quieren aceptar la realidad. Exactamente, y eso indudablemente también es porque son mandaderos del imperialismo, ¿no?, de Estados Unidos, que ustedes van a tener que enfrentar también el tema de cómo llevar adelante el tema de las bases militares ahí, ¿no? Un gran problema va a ser ese. Es uno de los temas, y que ya que toca la parte del mandadero de los Estados Unidos, los lamepelotas, como le decimos acá, de los pitiyanquis, es que precisamente el candidato títere, el inclenque, este del señor Rodolfo Hernández, exactamente sí participó, dizque por Colombia, en aquel congreso donde fueron excluidos Venezuela, Cuba y Nicaragua, que no quiero denominarlo por el nombre real porque ese no fue ese encuentro de ese pueblo hermano que acaba de sesionar, que usted sabrá perfectamente a quién me refiero, Rubén. Y precisamente este personaje sí estuvo allá, y desde cuando eso en Miami, y acaba de regresar a Chiquinquirá a pedirle perdón porque trató de prostituta a la Virgen Santísima y a todas las vecinas que vivieran con ella en el barrio. Este señor no fue casual que hubiera ido a este encuentro en Norteamérica. Él fue precisamente para la inducción de los gringos, porque él no era la ficha. La ficha de él era la que colocara Álvaro Uribe Vélez, que lleva 20 años en el poder a través de distintos títeres. El último es el cerdo llamado Iván Duque, pero él colocó fue a Zuluaga, a Óscar Zuluaga. En el primer brinco murió políticamente. Siguieron apoyando entonces al famoso Fico. Se les quemó, no resistió con nosotros. Entonces cogieron a un charlatán que nadie conocía, solamente por haber golpeado a un concejal, y lo perfilaron y lo inflaron a través de todos los grandes medios de la comunicación, porque es que aquí se estaba manejando una jugada. El hombre es incapaz de ser presidente por su enfermedad de Parkinson, por lo bruto que es, pero ellos sabían, y sabían era que lo hacían elegir para inmediatamente declararlo incompetente, y entonces ahora el partido al cual pertenecía él nombraba el sucesor. Esa era la que estaban tramando, y los compromisos ya se estaban haciendo desde USA para entonces prevalecer con sus 7 bases gringas. Eso no va a ocurrir con nosotros, porque considero que los vientos emancipadores por toda Latinoamérica nos están señalando que sí podemos sacar al imperio norteamericano, más en este momento que se ha demostrado su decadencia, como cayó en Siria, como le está yendo en Ucrania, a pesar de que tiene toda esa mangorra allá de la llamada OTAN. El imperialismo norteamericano va en pique de culo para el estanco, decía mi abuelita, y de pronto son expresiones que no se deben utilizar a través de la radio, pero es la realidad, compañero y colega Rubén. En este momento todo lo que es el lenguaje, que es un rico lenguaje que tenemos nosotros, se puede expresar, porque a estos enclenques de Estados Unidos ya no hay nombre. Y es más, cada vez que nosotros decimos basura, que decimos porquería, que decimos inmundicia, capaz que estamos insultando a las propias palabras, porque Estados Unidos es peor que todo eso, inclusive, ¿no? Y no quiero decir que todos los estadounidenses, sino los gobiernos que tiene Estados Unidos. Vamos a separar la paja del trigo, porque hay compañeros allí norteamericanos que están luchando lo mismo que nosotros y que están sufriendo en carne propia lo que es el imperio, ¿no? Entonces, también hay que ver todo esto, porque se viene un nuevo relacionamiento en América Latina, se viene un nuevo crecimiento de la izquierda en América Latina. Próximamente va a triunfar Lula en el Uruguay, va a volver el Frente Amplio, porque con este pésimo gobierno lacayo de Estados Unidos, como bien es, yo le digo al presidente uruguayo lacayo, Pou, porque en realidad él también fue a esa cumbre a buscar directivas para golpear al resto de América y al resto del mundo siguiendo los mandatos de Estados Unidos, ¿no? Es la realidad que estamos viviendo en este momento. Manuel. Es la emancipación precisamente desde el sur para el norte. Tenemos en México, estamos enclostrados ya en el hígado del imperialismo norteamericano, porque es la misma lucha que está adelantando el pueblo de Haití, de Puerto Rico, de Costa Rica, que viene desde la Argentina, desde la Patagonia, y hoy precisamente el Ecuador tiende a emanciparse porque no quieren reconocer al presidente entreguista, lamepelota del imperio, el señor Lasso, que viéndose caído, porque prácticamente ahorita apenas con 5 días de protesta de los hermanos ancestrales, nuestro indígena, en el Ecuador, ya con miedo, entonces ayer asesinaron a uno de los líderes principales de las grandes marchas, y además dispararon, impactaron el vehículo del líder que acababa de ser salido de cana, porque lo apresaron, porque se quiere coartar el derecho a la movilización y a la protesta social en Ecuador por los pueblos que claman su emancipación, pero que la van a conseguir. Ya se consigue en Colombia un primer paso, porque esto no es todavía la emancipación, esto es un primer paso transicional hacia ella, que es bastante significativo, porque justamente el Mandíbula Larga acababa de nombrar como un emisario especial ante la OTAN al gobierno de Colombia, encabezado a través del títere de llamado Iván Duque, que era una vergüenza ante el mundo que Colombia hiciera parte de la OTAN, aunque fuera en esta figura, que eso le permitía colocar más bases militar, tener mercenarios desde Colombia para atacar el Estados Unidos a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Exactamente, y conjuntamente con eso el poder, este cerdo, como tú bien dices, de del ex gobierno de ustedes, o actual gobierno como es Duque, mandar tropas a luchar en contra de Rusia, que una vez más, y tal cual lo enseña la historia, está librando la batalla contra el nazismo y también va a salir flotante, va a salir adelante, porque así como ganó la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Estados Unidos dice que la ganaron ellos, ¿no? Pero en realidad la ganó lo que era la Unión Soviética en este momento en Ucrania. Se está jugando también una batalla importante, como es el no avance del fascismo y del nazismo allí, en esa república donde quien gobierna es un nazista. Creo que va por ese lado y es realmente vergonzoso lo que estaba haciendo Iván Duque mandando soldados colombianos a luchar a favor del nazismo, por orden y gracia de Estados Unidos, ¿no? Así es, porque Colombia, a través del régimen colombiano, se ha destacado por el intervencionismo, así lo hizo con Corea del Norte y la guerra de los tales mil días, tuvo también, acá existen los famosos héroes, o sea, aquellos que mandaron allá como mercenario a luchar cuando Corea del Norte y Corea del Sur eran un solo país, y de ahí nació precisamente la Corea del Norte, que precisamente comienza a dar unas luces, además de China, porque es que esto se está englobando a nivel mundial, esto ya, esta lucha, este proceso emancipador, ya el pueblo no está comiendo cuento, ni de las monarquías, las religiones, ya esos inquisidores ya fueron desparpajados para las miércoles hace mucho rato, ya las pruebas, las torturas del potro, el sumergible que hicieron los curas a través de la tal, entre comillas, sagrada inquisición, eso ya el pueblo se lo pateó, el imperialismo norteamericano, que aquello que dice que América para los americanos, pero los americanos son los gringos arriba nada más en el norte y nosotros comiendo de lo que ya se sabe, eso ya el pueblo ya se cansó, ya no le tiene, ya no le está comiendo cuento. Y fue lo representado ahorita en aquella cumbre que le decía hace un rato, donde por la exclusión de tres países, Venezuela, Nicaragua y Cuba, otros países solidarios no se hicieron presentes en la misma. Y efectivamente, vamos, es para allá. Exactamente, y la canción de Alice Primera más vigente que nunca, aquella cuando la tortilla se devuelta, ¿no? Que el rico coma mierda. Y el pobre, o sea, es la verdad, ¿no? Es que porque nos odian. Exacto, pero hay que decirlo de esa forma, ¿no? Sí, señor. Sí, pero muy bonita canción de los Quilapayún, sí, señor. Exactamente. Ahora, también en base a esto, felicitarles a seguir adelante y bueno, van a seguir contando siempre con el apoyo de lo que son las redes internacionales y de lo que es todas las radios a nivel global que integran nuestras redes y nuestras vías de comunicación, como es con ICOP y como es la red Contacto Sur. Así es, gracias colega y compañero Rubén Suárez, y aprovecho para su audiencia decirles que bienvenido en estos espacios precisamente de la comunicación alternativa popular y además independiente, para que se anexen si no conocían ahí a través de nuestro colega Rubén Suárez, se pueden contactar y hacer parte a estas redes que estamos conformando, la red internacional de la comunicación alternativa independiente y popular, donde no se tiene censura, donde cabe solamente nuestro querido Juan Pueblo, donde no caben son los explotadores, excluyentes y criminales y nuevos invasores como en aquella época de hace 500 años. Muy bien, colega Rubén, muchas gracias. Exactamente, muchísimas gracias y como siempre decimos, la verdad tal cual es y llevada y reflejada de por y para los pueblos, con y por los pueblos. Muchas gracias Manuel, felicitaciones y ahora sí, a seguir festejando. Gracias Rubén, felicidades.